El viento sopla por el pasillo. Y acá debajo, junto a mi cama, hay dos dragones con 10 colmillos. ¡Soy un dragón! Grillo, un grillo. Duérmete, mi niño, canta mi mamá. Pero no es tan fácil con tanto ruido acá. Escucho ruidos en la ventana. Debe ser un mono con su banana. Escucho ruidos en la cocina. Seguro es la fiesta de la sardina. En la terraza. ¿Dónde pasa? En el balcón. Hay un calzón. No sé qué hacer para dormir en mi imaginación. ¡Gracias!